Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hace 83 años nació el coronel Hugo Enrique Trejo, líder de la insurgencia patriótica que jugó un importante papel en el derrocamiento por parte del pueblo organizado del dictador Marcos Pérez Jiménez. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Luigi Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ejecutivo aprueba recursos para vialidad y producción en Guárico. Venezuela denunciará ante instancias internacionales fraude jurídico de la OEA. Develan plan de golpe marzo-abril 2017 de la ultraderecha. Este jueves el pueblo revolucionario se moviliza en defensa de la democracia. En la Avenida San Martín, ministro Adán Chávez reinauguró Biblioteca Pública Oscar Palacios Herrera. Cultura. Entregan premio el primer concurso de cómics general Ezequiel Zamora. Con música, Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al generalísimo Francisco de Miranda. Teresa Danza Contemporánea celebra su aniversario en la Sala José Félix Rivas. En homenaje a las madres, Museo de Ciencias realizará primera feria artesanal en mayo. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles la cantidad de 8.547 millones de bolívares a fin de rehabilitar la vía Socorro, Santa María y Pire en el estado Guárico. Por otra parte, anunció la aprobación de recursos para la activación de la unidad de producción de pollos de engorde del complejo avícola de Alba, del estado Guárico. Estamos llegando a ser autosuficientes, soberanos en semilla para arroz. Ahorita vamos a cosechar del 40% de este arroz que vamos a cosechar, 40% va para semilla y 60% para usted, para los hogares, a través de los CLAP y a través, bueno, de la venta pública de los alimentos. Así que estamos concentrados en la gran misión Abastecimiento Soberano por esto. Maduro también aprobó recursos para la Gran Misión Vivienda Venezuela a fin de culminar las obras del urbanismo para el agua potable. Esto forma parte de la primera etapa del complejo habitacional Hugo Chávez Frías en el municipio Juan Germán Rocio. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó durante una rueda de prensa que el grave fraude jurídico desarrollado en la Organización de Estados Americanos, OEA, será denunciado ante instancias internacionales. La funcionaria venezolana se refirió a la sesión de facto que instaló el organismo el lunes 3 de abril para discutir asuntos de la patria de Bolívar sin su consentimiento. Habíamos develado el plan intervencionista contra Venezuela, ya decidido por el país hegemón de esta organización y de esta región, que ha activado sus brazos ejecutores, siendo el secretario general una de sus principales fichas. Sabemos que los falsos supuestos que han tratado de forjar para incriminar y condenar a Venezuela en una especie de linchamiento mediático-diplomático, el presidente Maduro lo ha catalogado como el tribunal de la Inquisición para procesar y juzgar a Venezuela sin ningún tipo de defensa. Ha pasado la OEA de Ministerio de Colonia al Tribunal de la Inquisición. La desesperación de quienes adelantan la vulgar intervención contra mi país han llegado realmente a unos límites inauditos, insólitos, protagonizando sin duda alguna una dantesca escena sin precedentes. Ocurrió el... En la misma aprobaron una resolución contra Venezuela como parte del juicio a Inquisición sin precedentes ni derecho a la defensa que ha impulsado el secretario general del organismo, Luis Almagro. Para finalizar, Rodríguez sostuvo que Venezuela convocará un consejo permanente para evaluar el comportamiento de dicho ciudadano. 12:10. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mostró un video donde se representan las acciones planeadas por la oposición venezolana y actores internacionales para ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. En el sonido se puede apreciar al excomisario de la DICIP, Eduardo Betancourt, vinculado al presidente del partido COPEI. Están hablando, estos muchachitos tenientes hablaban, ya tienen el C4, tienen las mechas, tienen, o sea, pero, yo quiero estar claro a qué vamos a enfrentar. Espérate. Y qué papel lo estoy haciendo, porque voy a intentar hacer algo con ustedes. Me hablaron de la telefonía, este me dijo, en serio. Esto es serio, porque hay una cantidad de grupos de políticos viejos, ¿ok? Cuando te digo político viejo, te estoy diciendo gente que estuvo en gobiernos de Acción Democrática y gente que estuvo en gobiernos de COPEI, que son copeyanos, que son ADECO o que son independientes, pero estuvieron en esos tres, en esos gobiernos. O sea, gente, ¿por qué? Porque tiene que ser gente de experiencia. Pero también está primero justicia, está. Déjame explicarte. Una cosa es la gente que va a asumir el gobierno. ¿Por qué? Tú no puedes quemar a los muchachos con las decisiones que vas a tener que tomar. ¿Okay? Durante la transmisión del programa 151 de Con el Mazo Dando, bautizaron el libro del arquitecto y escritor Farruko VI sobre el dirigente político Alfredo Maneiro, llamado La Vida de Alfredo Maneiro. Pronto le daremos mayor información dónde adquirirlo. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, convocó para este jueves al pueblo a una gran movilización en defensa de la democracia y la paz. Para darle argumentos al país de las irregularidades del intento de golpe parlamentario que quiere continuamente cometer la derecha venezolana, la Mesa de la Unidad, los partidos de la oposición venezolana. Han dicho al país por distintas vías, por distintos medios, que ellos iban a destituir a los magistrados y a las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, lo que han planteado los diputados de la oposición por las distintas redes, las distintas manifestaciones, no es más que un intento de golpe de Estado parlamentario. El diputado Rodríguez además expresó que desde el gobierno bolivariano no se permitirá que inciendan al país tal como lo hicieron en el 2014 con guarimbas y piden al presidente Nicolás Maduro que ejerza toda la autoridad del Estado para que no se vuelva a vivir esos tiempos difíciles. 12:13. Cultura. La Biblioteca Oscar Palacios Herrera, ubicada en la Avenida San Martín, fue reinaugurada este miércoles por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, en el marco del relanzamiento del Plan Nacional de Lectura. El titular de la cartera hizo un recorrido por los espacios en compañía de la jefa de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, Marjorie Goicoechea, quienes mencionaron que tras una larga jornada de labores de mantenimiento y recuperación, ahora están en pleno funcionamiento al servicio de la comunidad. La biblioteca funcionará en la planta baja del edificio INSES, frente a la Maternidad Concepción Palacios, en horario de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, atendiendo al público en general. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En una ceremonia realizada en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, se llevó a cabo la premiación del primer concurso de ilustración de cómic Ezequiel Zamora, organizado por el Ministerio de Comunicación e Información, MINCI, en conmemoración del bicentenario del General del Pueblo Soberano. Su ilustrador, Gabriel Patiño, de 29 años de edad, decidió contar la historia del general desde un punto de vista humano, en el que se muestra al Zamora que usaba alpargatas y dormía sobre hojas de plátano. Está muy bien, y me parece que lo interesante de los héroes también es el fondo, ¿no? En qué vivían, bajo qué situación. Un héroe no son como los héroes de las epopeyas griegas, que están solos. Estos héroes tienen pueblos detrás. De hecho, nacen y vienen de los pueblos. No es como los héroes de la Ilíada o de la Odisea, que siempre están acostumbrados a vendernos como que si ellos están solos y nadie está con ellos, o ellos no vienen de ninguna condición, ni de una clase o algo por el estilo. Es muy importante este punto de vista. De hecho, uno de los planteamientos que se hizo del cómic precisamente era hablar del problema de tierras, es hablar de los problemas del latifundio, y eso me parece un tema importante hoy y mañana. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, entregó el premio que reconoce a Patiño como el ganador de este concurso, que convocó a más de 240 artistas. El cómic, dirigido a niños, será distribuido en los próximos meses por el MINCI. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La banda marcial Caracas rendirá tributo al generalísimo Francisco de Miranda a 267 años de su natalicio, con un concierto que se llevará a cabo este viernes 7 de abril. La gala musical interpretará un repertorio cargado de temas escritos durante la época que le tocó vivir a Francisco de Miranda, además de obras sinfónicas de la Cuenca del Caribe. La cita es para este viernes a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Juan Bautista Plaza del Banco Central de Venezuela. La entrada es libre. La compañía Teresa Danza Contemporánea, proyecto artístico creado en el año 2015 por la Fundación Teatro Teresa Carreño, celebra este mes sus 2 años, y como parte de su temporada Exaltación sin Tiempo y sin Orilla, se realizará una muestra dancística en la Sala José Félix Rivas del mencionado teatro. El objetivo del evento es consolidar el lenguaje corporal de la agrupación, tanto en la gestión cultural de la danza como en el arte escénico, y difundir, con apoyo del Teatro Teresa Carreño, las obras coreográficas para un público diverso. El director artístico de la agrupación, Félix Oropesa, explicó que en la jornada se presentará 3 obras de su autoría. La muestra será este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. 12:17. El Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza de los Museos de Bellas Artes, ofrecerá la primera feria artesanal los días 6, 7, 13 y 14 de mayo, con motivo a la celebración del Mes de las Madres. La feria ofrecerá stand de papelería, bisutería, orfebrería, marquetería, textiles y dulcería criolla, abierto a todo público los días mencionados, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en los jardines externos del museo. Titulares. El Ejecutivo aprueba recursos para vialidad y producción en Guárico. Venezuela denunciará ante instancias internacionales fraude jurídico de la OEA. En la Avenida San Martín, ministro Adán Chávez reinauguró Biblioteca Pública Oscar Palacios Herrera. Entregan premio del primer concurso de cómics el general Ezequiel Zamora. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy jueves 6 de abril del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. Y quien nos acompañó en los micrófonos, Lizeth Ramos. En el control técnico, Luigi Arloyo. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Oh,

sociales bien regadas. Aparatos de la muerte pa' gente incivilizada. Aquí solo hay petróleo, agua y selva abandonada. Y dicen tranquilamente, saquemos toda esa vaina. Así ponemos el orden con apenas 20 balas. Pero andamos en alerta, no se crean payasadas. Estamos en otro tiempo de prosas emancipadas. Revolución socialista, técnica socializada. Asimétrica estrategia, esa es la que nunca falla. Soy la tierra, soy el yopo, soy orfebre detonada. Soy el cuiba y el moriche, el mapuche y el yacuana. Soy obrero y campesino, soy la América buscada. Pero menos la violencia institucionalizada. Somos de carne y hueso, somos el barro espeso, somos el canto en eco, como libre es el viento, somos la piel oscura, la esperanza del honesto. Al que acusan de animal, somos todos menos eso. Soy moriche, soy el yopo. Las 12:49. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Abierto, el negro le dijo adiós. Se fue y con boca de la pelada. 12:52. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Esta es la rubia, mi hermano, ahora le toca la morena. Arpa, Pedro Romero. Y 56 minutos. Santiago, de León de los Caracas,